ajustada, eso gusta a las nenas. Chupa diamante, reflejo inquietante. Dime que en mí solo ves al amante. Porque soy tan sexy, porque eres tan sexy, porque nos han hecho así. Porque soy tan sexy, porque eres tan sexy, porque nos han hecho así. Les gusta mirar mis zapatos blancos, ritmo endiablado, voy rompiendo el aire. Solo quiero luces que sigan mis pasos. Poco sudor hará todo el trabajo. Porque soy tan sexy, porque eres tan sexy, porque nos han hecho así. Porque soy tan sexy, porque eres tan sexy, porque nos han hecho así. Yo quiero.

Comenzamos nuevo bloque musical recordándoos que seguimos disfrutando del verano. Bueno, nos lo cantan ellos, Amaral, Días de Verano. Desde esos días de verano. Dos grandes voces nacionales serán también protagonistas de esta próxima media hora. Una, la de Nino Bravo, con su Noelia. ¡Noelia! ¡Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia! ¡Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia! ¡Noelia, Noelia, Noelia, Noelia! La otra, la de Lorenzo Santamaría. ¿Quién no se acuerda de aquel Si tú fueras mi mujer? Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera. Doble Alma, el dúo formado por las mellizas de la voz, Alba y Marta Villanueva, van a cantar a continuación Amarte Más. Nos trasladaremos hasta México con el rock urbano de Café Tacuba, formación fundada en 1989, de la que vamos a recuperar su éxito Ingrata. El triunfito Dani Úbeda llegó a vender 200.000 copias con esta canción que le ayudó precisamente a grabar su primer trabajo. Se titula Bésame. Quiero que me des un beso que me haga subir al cielo. Tan ardiente en el reflejo del volcán de mis deseos. Vaticinio, casualidad. Lo cierto es que este dúo musical y también sentimental terminaron mal, muy mal, y hoy nos cantarán Me quedaré solo. Estoy hablando de Amistades peligrosas. Me quedaré solo. Me quedaré solo. Ya habéis podido comprobar que no es poco lo que os traigo, así que suene ya la música. Quisiera dedicarte todo el tiempo que me queda en esta vida. Que estemos los dos juntos al llegar la eternidad. No conozcas otro sufrimiento, ni dolor que la alegría. Que seas tan feliz que no lo puedas soportar. Si tú fueras mi mujer, mi compañera, y te tuviese conmigo, siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera. Quisiera regalarte cuantos sueños inventé mientras dormía. Para que te distraigan y hablen de mi soledad. Que pienses que lo nuestro no es un juego y te sientas solo mía. Y aprendas a quererme cada día un poco más. Si tú fueras mi mujer, mi compañera.

sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama Noelia. Si vendrà. Mas io la espero. Claven como espadas. Quiero que sueñes conmigo, que me prestes tu cariño, que nunca me des olvido, que por mí sean tus suspiros. Si sabré que tú me quieres, que noches de luna llena, aunque estemos separados, los dos miramos la misma estrella. Si sabré que tú me amas, suenan cantos de sirena, abrazados siempre juntos, junto al fuego de una candela. Bésame, quiero sentir labio con labio. Abrázame, quiero abrigarme en tus abrazos. Bésame, quiero sentir labio con labio. Abrázame, sin cobijarme en tu regazo. Quiero que me des un beso, que me hagas subir al cielo. Apasionado y muy risueño, silencioso y cariñoso, y que me hagas subir al cielo. Si sabré que tú me quieres, que noches de luna llena, aunque estemos separados, los dos miramos la misma estrella. Si sabré que tú me amas, suenan cantos de sirena, abrazados siempre juntos, junto al fuego de una candela. Bésame, quiero sentir labio con labio. Abrázame.